El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Para esto le enviaron discípulos de ellos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que nada te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Está bien pagar el impuesto al emperador de Roma o no? Comprendiendo su mala intención, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Entonces le replicó: Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todo el mundo conoce este pasaje evangélico, y todo el mundo ha escuchado diversos comentarios sobre el mismo. Y es una manifestación profunda de cómo el Señor practica y enseña a practicar la justicia. Esa virtud que ya incluso los paganos habían reconocido como la reina de todas las virtudes, de todas las actividades buenas del hombre normal, y que en labios de un jurisconsulto romano se había traducido por la frase que se encuentra en todas partes: a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo que le corresponde, es tomado por Cristo y aplicado a la máxima jerarquía de su tiempo en la tierra, el César romano, que tiene derecho a lo suyo, y a quien está por encima del César, que es Dios, a quien también le corresponde lo de Dios. Y entonces, cuando lo quieren coger eligiendo entre el César o Dios, Cristo destruye esa añagaza, ese lazo que le tienden, y claramente señala que todo lo que pertenece a una autoridad o a otra autoridad o a cualquier autoridad debe serle entregado. Y de esta forma, hasta el día de hoy, y seguirá así hasta el fin de los tiempos, habrá que darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Habrá que darle al César, a la autoridad, lo que le corresponde a la autoridad. Y habrá que darle a cada cual lo que a cada cual le corresponde. Y esto es una regla de oro. Pero una regla que, si se enuncia y se entiende de inmediato, en sus aplicaciones prácticas, conduce no siempre a un buen entendimiento. Porque ya también los romanos habían discutido sobre qué es lo que a cada uno le corresponde. Y como siempre, entre lo que a cada uno objetivamente le corresponde y lo que cada uno quiere subjetivamente para sí, no siempre existe perfecta coincidencia. Se han producido en la historia, y tendrá que producirse por la debilidad humana, todo tipo de problemas entre lo que es tuyo, lo que es mío, lo que me corresponde o lo que no me corresponde. si en detalles tan pequeñitos, tan insignificantes humanamente, diríamos tan de poca monta, como es la ubicación en una mesa de un banquete. Cuesta tanto saber quién se pone en un sitio o en otro sitio. Si en el protocolo de los embajadores ha habido que hacer grandes congresos para estudiar cuál va primero y cuál va después. Si los hombres hemos tenido que establecer prelaciones, es decir, anticipaciones de uno respecto a otro y fijarlo o codificarlo para que no haya sentimientos heridos. Si uno en su vida ha visto que una persona se siente molesta porque cree que no le dieron el puesto que a esa persona ella estimaba que le correspondía y se manda a cambiar. Cuando vemos personas que se irritan una con otra porque o no me saludó en la calle y se interpreta como que no me quiso saludar en la calle o no me contestó inmediatamente el teléfono y se interpreta como que fue una mala voluntad porque no quiso tomar el teléfono. O bien sencillamente se siente postergado porque a otro le dieron ese puesto que ambicionaba uno. Se produce toda una catástrofe por una mala interpretación de la justicia. Por eso, uno tiene que colocar toda causa propia en manos de Dios, porque el único que es justo por excelencia es el Señor. Y cuando Él dice en el Evangelio, no juzguéis y no seréis juzgados, nos enseña que en lugar de andar buscando los primeros puestos, las fotografías, diríamos hoy día, las entrevistas televisadas, la propaganda, toda esa barahunda moderna que en el fondo es hojarasca, y nos enseña, por lo tanto, la humildad. Porque bien sabrá el Padre de los cielos ubicar al Hijo de la Tierra en el sitio que le corresponde estrictamente. Si nos enseña eso el Señor Jesús, es para que practiquemos una justicia más estricta y más exacta. Si los hombres han tenido que producir tribunales, se han tenido que llegar a crear derecho para que se aplique por esos tribunales, si los hombres han tenido que recurrir a toda forma de procedimientos para dar o más o menos llegar a dar a cada uno lo que le corresponde, es justamente porque si en realidad hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y a cada cual lo que es de cada cual, en la vida concreta de todos los días, ese es uno de los problemas más grandes que puedan existir. Si uno toma la historia de la Iglesia, en 20 siglos no ha habido otra cosa que problemas entre la Iglesia y el César. Por un motivo o por otro, con razón o sin razón o con razones compartidas. Pero ha sido una de discusiones tremendas. Y seguirá haciéndolo por la naturaleza humana. Si uno toma la vida de los pueblos entre sí, es mucho más el desacuerdo que el acuerdo. Y tendrá que haber siempre instancias de avenimiento y de solución en busca de una justicia que idealmente solamente está en Dios y que aquí en la tierra es siempre transitiva y relativa, nunca perfecta. Y si de esos planos superiores pasamos a los planos humanos, las relaciones en el seno de las familias, en el seno de los grupos que conviven más o menos juntos, que se relacionan, que se ven o no se ven, ¿cómo anda la justicia? Porque siempre hay la tendencia a elevar al que juzga y a disminuir al juzgado. Y siempre está la tendencia del orgullo en suponer que yo tengo la razón o por lo menos yo tengo más razón y el otro tiene menos razón, evidentemente porque es el otro. Y siempre en la vida de los hombres, una justicia que debiera tender a ser como la del Padre de los cielos, amorosa, se convierte en difícil. Hay enemistades, hay declaraciones, hay golpes, hay atentados, hay hasta asesinatos, hay de todo, absolutamente de todo. Y nos recriminamos mutuamente y nos echamos en cara una cantidad de defectos y estamos siempre pidiendo justicia y justicia, pero pidiéndola más que practicándola. Y si uno recuerda que el Señor Jesús de repente le dice a uno de que si alguien te pide andar 10 pasos, camina 20, y se te pide la capa, entrégale también parte del vestido, etc. Si todo esto el Señor Jesús lo recuerda, no para que lo hagamos materialmente así, pero sí para que pensemos que en esa dirección va la justicia, en ser más amplio, más generoso, salvo que estén derechos de Dios de por medio, con los cuales no se tranza, o derechos de la humanidad, o derechos superiores con los cuales no se tranza. Pero todos estos derechos interpersonales sí, se pueden más o menos transar. Y muchas cosas quedarían superadas si hubiera en nosotros el deseo de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y si uno recuerda que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, habría que examinar la conciencia para ver si ocupa el primer lugar, para ver si realmente le entregamos a Dios todo lo que hay que entregar. No vaya a hacer cosas que exigiendo justicia aquí y allá, para mí, para este, para los de mi clan, de mi apellido, de mi tendencia, de mi punto de vista, de mi cofradía, de lo que sea, no estemos cumpliendo nosotros con el primer mandamiento, que es dar a Dios lo que le corresponde, el primer lugar, en el pensamiento, en el corazón, en la actividad. Porque Dios es el primero. No vaya a ser cosa que estamos preocupados de 50.000 minucias, y como no somos justos con Dios primero, nuestra justicia con el prójimo es un desastre. Porque en la historia de los santos, uno encuentra que todo santo y toda santa, como amaba a Dios sobre todas las cosas, practicó admirablemente también la vida humana con el resto. Pero aquellos que no son santos, o que no tratan de ser santos, o no se lucha por eso, la justicia siempre se interpretará desde su punto de vista, desde el color de su bandera, desde el sonido de su instrumento musical, desde la perspectiva de su ojo, y eso se llamará justicia, sin pensar que la justicia comienza por dar a Dios lo que es de Dios. Y enseguida, después de repasar si le damos a Dios lo que es de Dios, convendría mucho repasar si le damos al César lo que es del César. Si a la autoridad se la respeta realmente. Y comencemos con las autoridades más altas hasta las más pequeñas del hogar. Y veamos si realmente estamos respetando a las autoridades. Si la autoridad del padre, si la autoridad del esposo o de la esposa, si la autoridad del que manda en el negocio donde sea, si la autoridad de la provincia o de la ciudad, si la autoridad del señor obispo, si la autoridad de cualquiera índole, podemos seguir más arriba, se respeta o no se respeta. Porque esto del César y de Cristo no está dicho para oponer uno al otro, sino para jerarquizar uno y otro. Y entonces, si queremos ser instrumentos de justicia, y si nos llenamos la boca con la palabra justicia, comencemos por practicarla, aunque sea una escala pequeñita, para ir aumentando dicha escala después, y comencemos a amar a Dios sobre todas las cosas, y veamos a qué autoridades en torno nuestro le debemos, le debemos, le debemos, le debemos, todos, incluso los hombres de iglesia, le debemos también su obediencia. Y si practicamos con el resto de los prójimos, aquello a lo cual ellos tienen derecho de nosotros. Si salimos convencidos, practicantes de eso, habrá más justicia en el mundo. Si no, continuaremos rodando. En el nombre del Padre. Creo en Dios Padre.